Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, mis estimados amigos, es sabadito del Punto Crítico. Fin de semana, me encantan los sábados porque siempre hay muchas actividades aquí en la Gran Ciudad de México. Gracias. Afortunadamente estamos reactivando todas las actividades familiares, perdiendo un poquito ya ese miedo que obviamente o por obvias razones tenemos todavía. Sin embargo, los espectáculos están al pie del cañón, me encanta. Síganos a través de Twitter, @ El Punto Crítico, y en nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Aquí en cabina nos acompaña el día de hoy un caballero medieval. Está ni más ni menos que Israel, mi estimado Israel. Israel Ramírez. Así es, buena tarde. Gusto saludarte, Israel. Viene a presentarnos o a platicarnos acerca del espectáculo medieval interactivo aquí en Radio Fórmula para toda la familia, ¿eh? Así que vamos a pasar un rato ameno, agradable, padrísimo. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido, caballero. Pues antes que nada, buena tarde a todas las personas en este sábado de flojera. Bueno, me encantan los sábados de flojera, aunque yo también trabajo los sábados. Sí, también me encantan los sábados y los domingos de flojera. Oye, Israel, platícanos los pormenores de este extraordinario evento Camelot del Castillo del Rey. Claro que sí, mira, Camelot es un show totalmente familiar, Camelot el Castillo del Rey, como lo llamamos. Y este 15 de octubre, mañana, tenemos nuestro show de Halloween medieval, totalmente familiar, sacando ahorita... Bueno, sí, como dices, tratamos de salir un poquito todo el problema de hace unos días. Exacto. Más que nada para distraernos, divertirnos, pasar un día agradable con todas las personas. Tengo entendido que tenían así como que más o menos la idea de hacerlo de tipo Halloween. Así es, hacer un Halloween medieval. Tenemos también... ¿Y cuál es, cómo es un Halloween medieval? Más que nada la gente puede llegar disfrazada. De lo que quiera. Ahora sí que de lo que quiera. Así es más, llegando ya sea de caballeros medievales, de princesas, de la onda medieval o, en este caso, de la onda de Halloween. Ajá. Se les hace también un descuento en su entrada. Ah, mira, 2x1. Extraordinario. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Porque aquí, mira, aquí tengo, por cierto, nos mandaron unas cortesías para El Punto Crítico, para los que quieran asistir. De una vez lo estoy diciendo, ¿cuál es el problema, no? Así es. Así es que los que se pongan en contacto en este momento durante la entrevista a través de Twitter, a través de facebook.com/elpuntocritico, van a tener su acceso doble. Tengo que Samuel Shapiro, pues es el creador, ¿no? El director general. ¿Sí es correcto? Así es, el, bueno, líder y baterista de Cristal de Acero, banda ochentera. O sea que también vamos a tener música. Sí, de hecho hay música de Rhapsody, un poco de Cristal de Acero también, durante los combates medievales, que tenemos tres rondas. Una es de cruzados contra sarracenos, con una pequeña coreografía de abanderados. Posteriormente dos clanes de caballeros que chocan y después se empiezan a enfrentar uno a uno. Al final tenemos algo llamado Inframundo. Es ahí donde entra... el Halloween y el todo lo del terror. ¿Cuántas personas participan? ¿Cuántos? Son actores, ¿no? Así es, somos actores, músicos. Músicos, bailarinas, audio, staff. De perlas. Por lo menos de caballeros que estamos participando, somos alrededor de 40, contando dos niños y mujeres. Es un gran show. Así es. Además está en el centro, padrísimo, saliendo del Metro Hidalgo. Así es, saliendo de Metro Hidalgo. Yo siempre recomiendo que salgan de Metro Hidalgo, dirección Indios Verdes, pasando los torniquetes, la escalera del lado derecho, eso lo saca derechito. Van a escuchar la música, todo ahí. ¿Cuál es la dirección correcta? Es Basilio Vadillo, número 4. No hay pierde, ¿no? De manera inmediata, ahí está. No, así es. Y además vamos a ver ahí la algarabía en la parte de afuera y todo, ¿no? Exactamente. Padrísimo. Vas a escuchar la música y como rey invitado va a estar Gronda, que va a dar una sorpresa a toda la gente. No voy a decir qué es. No, ya no es sorpresa. Oye, ¿y tú qué vas a...? Por ejemplo, tú vas a estar en el espectáculo. Así es. ¿De una cosa te pasas a otra o...? Sí, digamos, en el primer combate, que es de las cruzadas, que así lo llamamos, yo soy el capitán de banderas. Posteriormente, en el segundo, la segunda ronda de combates, yo salgo como un guerrero, un caballero escocés. Obviamente hago mi pelea contra un compañero. Así que Vermilion de Calatrava, voy por ti. Eso es todo, papá. ¿Va a estar Merlín por allá? Sí. Así es, va a estar Merlín. Es nuestro querido amigo Hannibal Brown. Ajá. Para quien no lo conoce y tenga un dato, la primera voz en español de C-3PO. Exactamente, ¿no? Extraordinario. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Porque tengo entendido, de 12 va a ser temprano. De 12 a 5 de la tarde. De 12 a 5 de la tarde, más el o menos. Domingo. Así es. Entonces, no, pues ha sido mejor, mis estimados radioescuchas. Así que va a estar extraordinario. Y otra de las cosas que obviamente, pues, dices que va a haber, vamos a tener música, vamos a disfrutar un día padrísimo con toda la familia. Así es, vas a tener música medieval, música de gaitas y percusiones. Y música gitana. Ah, me encanta. ¿Cómo ¿Sí? suenan estos amigos? Kival Pax. ¿Oye, es la primera vez que lo llevan a cabo? No, esto ya tiene sus años. 45, ¿no? No, no tanto. Sí, ya tiene más de 10 años. Ajá. Pues dándole duro. Pero es la primera vez que lo hacen ahí, ¿no? No, esa es como nuestra base, se puede decir. Ah. Todo empezó allí, en el Centro Cultural Miguel Sabido. Mm. Digamos, ahorita por las lluvias que estuvieron, no podíamos salir, pero sí nos gusta ir al bosque, a algún lugar donde se pueda estar al aire libre. Porque es cuando llevamos caballos para hacer las justas. Uh-huh. Sí, va a haber caballos también. ¿Lo vamos? No, en esta ocasión no, por el lugar, como es pequeño. Ajá. No podemos meter caballos, por seguridad también de las personas. Claro, claro, claro. Oye, pues aquí tenemos un espectáculo diferente, interactivo. Tú puedes ser el protagonista de la historia, puedes participar, obviamente, ¿no? Mi estimadísimo. Así es. No en los combates directamente, por seguridad de la gente, porque manejamos armas de verdad. Mm. Son espadas, son hachas de verdad, no están afiladas. Pero aún así un golpe te puede llevar al hospital directamente. Sí, sí, sí, es lo normal. Sí debes de tener cierta como lo no faltan los, ya sabes, los mamilas, ¿no? Que de repente dicen, es que la lucha libre es puro choro, ¿no? Pero pues debes de tener condición física, saber hacer las cosas, ¿no? No se trata nada más de... Mira, para... puro show. Para quien dice que es puro show, que me pregunten, yo entrené lucha libre hace años. Ajá. Y me rompieron el cuello. O sea, híjole. Tengo el cuello destrozado. Y nada más entrenando, ¿no? Entrenando, simplemente entrenando. En la lucha libre hay un dicho que se dice, sabemos cómo subimos, pero no cómo bajamos. Sí. Y esa es una gran verdad, ya la viví en carne propia. Tuvimos apenas un luchador aquí en cabina y que igual nos estaba comentando eso, que y está súper joven, 22, 25 años, y ya que pues ya tiene varias lesiones, o sea, tiene todo esto, es un extraordinario arte que me encanta, pero sí tiene sus riesgos, como muchos, es un trabajo deportivo difícil. Ah, sí, es... complicado. De hecho, también nosotros tenemos que tener una preparación física para poder salir en el show. Todos los domingos, bueno, excepto cuando tenemos show, tenemos nuestro entrenamiento de 12 de la mañana a 2 de la tarde. 11, perdón, de la mañana a 2 de la tarde. Uh-huh. Con un coach de fútbol americano. Uh-huh. Nos dan un entrenamiento bastante bueno, bastante fuerte. No traigo una espada ahorita para que sintieras el peso. Bueno, así está bien, qué bueno. Que así déjala. Oye, hay una película bien jalada de los cabellos que vi apenas, que se llama Transformers, ya sabes, ¿no? El último caballero, así lo pusieron. Sí. Pues está llena de sinsabores, ¿no? Para que mejor ni la vean, si es que no la han visto. Pero una de las cosas, nada más coméntanos rápidamente, por favor, pues, ¿cuál es el don del caballero? Porque ahí lo decía, ¿no? Según en la película. Pero yo quiero saber realmente de persona a persona, no tipo Hollywood. Claro, mira, aquí tenemos el tríptico para que lo puedas checar. Nosotros tratamos de traer los valores de los caballeros templarios a esta época, donde había respeto, donde había valores, donde un trato se cerraba con la mano y de palabra, donde no tenías que meter abogados ni nada, donde confiabas totalmente. Estás hablando de mí, hermano. Qué bueno. Porque pues ahora ya sabes cómo son aquellos, ¿no? Que por la espalda te volteas y ya te están hablando. Exactamente. Mal. ¿Qué pasó? Desgraciadamente. ¿Qué pasó, Diego? A todos nos ha pasado. A Samuel, desgraciadamente, le ha pasado muchas veces. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros tratamos de seguir con todo eso. Y a los niños que tenemos aquí, pues tratamos de darles todo el valor, los valores, respeto, confianza, seguridad, todo. Padrísimo. Pues vamos a estar ahí presentes, www.camelotelcastillodelrey.com.mx. Así es el sitio oficial en internet, en Facebook, Camelot el Castillo del Rey, Camelot con K. Así es. El Castillo del Rey. Allí incluso pueden encontrar promociones para ganar boletos, ya sea 2x1 o boletos gratis. Bueno, pues ahí tienen la invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti. Y una cosa a la gente, si no vas, este Celta va a ir por ti. Eso es todo, prepárate. Boletos, tenemos boletos para que vayan a disfrutar. Recuerden, Basilio Vadillo, número 4, Centro Histórico, domingo, en el Centro Cultural Miguel Sabido. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Cibernal. Por cierto, tiene el día de hoy una reflexión muy interesante para todos nosotros. Ayer, en el Parque del Retiro, sobre el Muro del Oriente, junto al Camino de Rosas, la sendera de violetas, en la puerta de Alcalá, luego de tomar tus manos y reiterar la promesa de seguirte amando así, en virtual fotomontaje, le he robado a Dios tu imagen y la he dejado en Madrid. Y hoy no sé si arrepentirme o seguir pensando en ti. Ay, amor, si me hubiera podido quedar en donde estabas, nos hubiéramos visto cada sábado luego de cualquier hora, en el costado norte, por ejemplo, de la Puerta del Sol, o en el tendido 7 de las Ventas, y allí junto a la fuente donde está la Cibeles, en la Plaza Mayor o en la Gran Vía, pararíamos el tiempo como lo prefirieras. Y a la hora del hambre, cuando todo se antoja, desde las calles de las tinajas de las calles de Hamburgo al mercado de San Miguel, comeríamos montadillos de jamón serrano con la pringa de sal de la nostalgia, pinchos de tres variedades, croquetas de bonito con un sorbo de zumo de naranja, su ración de tristeza, la guarnición de risa improvisada, el sabor a sorpresa, con traguitos de tequila y chatitos de vino tinto de La Rioja, con tapas de la vida. Mejor dejemos a las rosas estar en donde están. Ni diríamos jamás, dejemos las promesas estar ahí, donde están. Ay, amor, si te hubieras quedado en donde estabas, o si acaso quisieras, si pudieras, volver. Nuestro México tiene que seguir adelante, sin lugar a dudas. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar por nosotros mismos. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos siga de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en el Punto Crítico de la Noticia. www.elpuntocritico.com. Ahí puede usted encontrar el periódico El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Nos escuchamos por esta misma frecuencia. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.